jueves 11 de julio de 2011. Buenas tardes, madre mía, ¿cómo estamos disfrutando? Ahora, porque es que por la noche, pero este día tan especial que ya va a quedar en la retina de todos los españoles, con ese gol en la prórroga de Iniesta. De hecho, me he puesto la camiseta oficial, el polo oficial de la selección española para conmemorar ese gran día donde celebramos la consecución del primer mundial de fútbol de la selección española. Esperemos que Dulce también nos dé alegrías, que este año ha estado cerquita, a falta de un gol. Esperemos que el año que viene también esté en la zona alta y para ello tiene que reforzar el equipo. Al final van a ser bastantes bajas en las que va a dar el conjunto blanquiverde para la próxima temporada y hay que buscar cambios. Sobre todo ahora, el Elche está centrado en la portería. Jaime sigue marchado al Valladolid, ya lo saben, no hubo entendimiento, de hecho prácticamente no hubo ni negociaciones, el Elche no contaba con el de cara a la próxima temporada y ya se está moviendo para ver quién puede ser el sustituto. Busca Juan Carlos. Juan Carlos es el portero del Villarreal B, es actualmente el tercer portero y no cuenta demasiado para la próxima campaña, ya que tiene a dos grandes jugadores como son Diego López y César, que viene de Valencia, por lo que son dos grandes porteros, sabe que no va a tener muchos minutos y por tanto está buscando una salida. Eso sí, está buscando una salida de cara a la primera división y ya ha tenido varias opciones. La del Mallorca, que finalmente se decidieron por Castellón, pero del Hércules, y después también le salió la opción de Levante, pues que al final se decidió por Keylor Navas, otro de los porteros que estaba al Elche Club de Fútbol, y por último, ahora mismo tiene una opción, aunque se sigue con otro, vamos a explicar por qué, del Zaragoza. El Zaragoza no cuenta con Lioja, pero sí, no se puede defender de él, tiene un gran contrato, una ficha muy de 1 millón de euros, y busca irse al Riga, pero esa, digamos, esa salida es muy complicada, ya que el Riga no está dispuesto a pagar ese millón de euros que cobra. Por lo tanto, parece difícil que el Riga pueda salir y, por lo tanto, que pueda llegar otra vez. Solo en el caso de que se marche este Borromeo Argentino, me han llegado al Zaragoza. Además, tampoco es el primero en la lista de candidatos, en el conjunto Maño. También está el portero del Barça de Niño y yo de la Liga de Madrid, que también es un jugador de la misma, de la Liga de esa baja que no le tiene hace tiempo. Por lo tanto, el jugador que aún considera que puede tener alguna conexión a ese, se le está dando ya esas acciones en lo que va del próximo año de la máxima categoría, por lo tanto, podría ir empezando a pensar la segunda división pronto. Y uno de esos únicos que me encontré es el hecho. Eso sí, vendría en calidad de seguir. El Villarreal seguirá defendiendo desde el punto de vista, y lo que busca estos cuatro minutos que en el Elche se le puede dar. Únicamente está leando y en el futuro se va a venir más de para toda la temporada y la nuestra en el segundo. Por lo tanto, el Elche puede contar con esa presión y hablamos de números que le ofrecieron a su levante a mí de esa presión. 400.000 euros por la sesión, pero con, pues, digamos, unas características que el propio modelo muy bien. Y es que esos 400.000 euros se irían reduciendo con cada uno de los partidos que puede tomar. Es decir, que al final podría salir muy barato para tener un juego gratis si lo juega todo, que en principio sea volcado, sea quien sea, y en la de que ese es uno de los nombres, como ya decís, el que más gusta en la comisión deportiva, pero hay otro. El portero del Bacarí, la Juve, que ha quedado libre, nos está en este punto, por lo tanto, se ha escuchado a Jaime, ahora mismo está libre, y es lo que nos está en la lista. Y otro que está libre, y que también está en el hecho, es Falcón, que ha estado en los últimos temporadas. Por ahí se está moviendo el Elche en cuanto a porteros, y ya tenemos Juan Carlos, que ha estado este último año en primera división como tercer portero y que no ha jugado nada, y de hecho desde el 2007 lo dedicó en un equipo que ha empezado en 5 partidos en primera división. Eso sí, en el Villarreal B, ha jugado un total de 162 partidos y ya conoce la categoría. De hecho, Fernando ha jugado por tercero de ese tráfico de partido de los años en el partido de frente en el Villarreal B, en el Elche. En cuanto a porteros, esos son los nombres, pero también hablamos de otros futbolistas. Es cierto, quiero recordar Ferroviari, el caso de Usero no está cerrado, pero como digo, lo he podido ayer hoy, aquí en el estrés, el futbolista que había salido de una Echicente, que sería el fan de los atletas y el extranjero, y también sería el caso defensivo. Quizás un poquito menos, pero que igual, sobre todo, por el área de la familia, pero no es el organizador, pero no es el único, el Elche, al menos en la segunda división, entre ellos también el Cartagena. Por tanto, esos son nombres que van surgiendo en el entorno del Elche Club de Fútbol y pocos se conocen de los extranjeros. Y aquí vamos a ver que es lo que tenemos salido en las redes sociales para que se puedan echar en la consumidora. Hacemos una pequeña pausa y entramos con más. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Nuevo Skoda Yeti. El todoterreno compacto de Skoda. Un nuevo concepto de vehículo. Ágil, dinámico, con el que nada ni nadie te parará. Tienes un Skoda Yeti por 16.900 euros. Ven a conocerlo a Serra Import. Concesionario Skoda en Elche, Santa Pola, Crevillente y Petrer. O visitando la web serraimport.es. Grupo Serrano Automoción. Visítalo, limpiezasnet.com. Descubre y vive las noches de Tabarca con la lancha rápida Batiste 2. Salidas desde Santa Pola a partir de las 8:30 de la tarde. Último regreso, 2 de la madrugada. 10 euros por persona y consulta por nuestro precio especial para grupos. Teléfono de reserva 659-37-2207. Lancha Batiste 2 y cambia tu verano. Jiménez presenta Geul. Con G1 de Jiménez cambiamos su bañera por plato de ducha en un solo día. Convierta su bañera en una ducha accesible, moderna y funcional con G1 de Jiménez. Retiramos su bañera, colocamos el plato de ducha, la grifería y la mampara, todo en un solo día. Venga a conocer las promociones G1 de Jiménez en Elche, Avenida de Alicante 117 y en Petrer, Avenida Reina Sofía número 1. Jiménez, todo un mundo de posibilidades para reformar su hogar. Comercial Pensionera. Todo en madera, decoración y complemento. Deporte. Elche. Continuamos en directo. La 1 y casi 40 minutos, las 2 menos 20. Hablamos ahora de otros asuntos porque, como saben, durante los últimos días ha habido cambios en el Consejo de Administración. Se ha marchado después de dimitir de José Antonio Antón y además entran no solo uno, sino dos. Entra Antonio García Arita, que es el coordinador de Fútbol Base, y también el concejal en representación municipal de la Área de Fútbol Base. Precisamente tenemos a uno de ellos, a Antonio, coordinador de Fútbol Base y nuevo consejero de Elche Club de Fútbol. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, preguntarte pues, cuáles van a ser tus digamos, acciones frente al Consejo de Administración, cuál va a ser tu función. Hombre, pues con un consejero más, imagino que y aportar las ideas y tal como tenga y aportar el trabajo el día a día para que los resultados pues, sea cada día mejor. La verdad que no sé, una cosa que mejorar y estaría estar un poco antes, que es especialmente la que yo no voy a aceptar. Eso es lo que dijo el presidente, que se debían realizar cuatro áreas. Una de ellas es el Fútbol Base, donde tú vas a ser el responsable en principio. Ser responsable del Consejo, ¿qué significa? ¿Dar los informes de todo lo que tenemos que saber asunto al resto de consejeros? Pues sí, la verdad que el año pasado pues, estuvimos un poco así, anárquicamente cada uno trabajando y las cosas pues, no están saliendo muy bien, y lo que este año pues, se ha decidido pues, es algo importante para todos, y que vamos a estar trabajando día a día con todo el mundo, y la verdad que de ahí tenemos que sacar cosas positivas. Cada semana vamos a tener consejo, pues el consejo irá las cosas importantes para que todo el mundo esté consciente de las cosas que se están haciendo y tener información al día a día, ¿no? Es importante que todo el mundo esté informado de las cosas. Llevas un año ya en el cargo de coordinador, ¿cuáles van a ser los cambios de cara a la próxima temporada? ¿Cómo va a seguir evolucionando este proyecto? cambiar, pues yo diría que todo, claro que todo no se cambia. Porque si somos honestos y pensamos que lo que se ha hecho en la temporada anterior ha sido todo negativo, pues hay que cambiarlo todo, ¿no? Tenemos algunas áreas buenas, es el tema económico, el tema administrativo que ha funcionado bastante bien y algunas cositas y poquitas cosas más. Entonces vamos a darle un tiro a todo, a la dirección deportiva, a la captación, a los entrenadores. Hasta los equipos, ya el Torrellano ha dejado de ser equipo vinculado a Elche. De hecho, en principio el Torrellano ha cambiado incluso de sede y se va a Valencia, y el Elche quizá no está en tan presente, pero eso también podría cambiar administrativamente, porque por los descensos de otros equipos se podría dar el ascenso del Elche visitando la tercera división, ¿no? Sí, podría ser que el Elche estuviese en tercera división, que es lo que estamos ahí moviendo, es como estoy en Valencia viendo propuestas de equipo, incluso parece para el 21 y para el 26 en Oliva. Así que los jugadores vuelven llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier hora y a todos los operadores por solo 8 céntimos minuto. Descubre con CM Phone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya si has de encontrar tu tarjeta, pásate al 8 de Vodafone. Y tus SMS también a Otto. 8 céntimos. Infórmate en tu tienda CM Phone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Camino de los Baldos 1, en el centro comercial Daljur y en la calle Elche 12 de Santa Pola. ¿El pádel? Pues estás de enhorabuena. Inscríbete y participa en la mejor liga de pádel de Alicante, el Open de Verano de Información.es, que se celebra del 15 al 24 de julio. Miles de euros en premios, regalos y la mayor difusión de pádel de la provincia. Aprovecha la oportunidad e inscríbete en Infopadel.es. Últimas plazas. Visítanos. Limpiezasnet.com. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de pelo, color o equipamiento. Toda persona tiene derecho a la libertad de elección, sin distinción de modelo, color o equipamiento. Polo Golf con Plus y Loco Invitel Eos Yeta Divan Pasacto Grenchen Arquivarek. Este derecho es universal. La gama Volkswagen garantiza la máxima calidad y la máxima innovación en todos y cada uno de los modelos y la máxima emoción para todos y cada uno de sus conductores. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Solo pádel. ¿Solo pádel? Sí, solo pádel. Solo pádel club. Tu club de pádel en Elche. En la Avenida Martín de Cuadrado. Continuamos en directo, seguimos en Elche en Punta, repasando la actualidad del Elche Club de Fútbol. Y un hombre que ha surgido, un nombre que ha surgido las últimas horas, es el de Juanfran, el lateral zurdo de la Lucía, que va a probar hasta la prueba con José Bordalás en la pretemporada del Elche Club de Fútbol. Y hablamos ya con él. Juanfran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues supongo que estás también contento por esta oportunidad que se te presenta en el Elche Club de Fútbol, ¿no? Pues la verdad que sí que estoy muy contento, ¿no? Porque de pegar un salto de tercera a segunda y que te dé la oportunidad, pues es lograr un sueño, se puede decir, ¿no? ¿Qué es lo que en principio te han comunicado desde el club? Del club, nada, en principio me dijeron que iría a hacer la temporada y bueno, pues el técnico Bordalás le gustaba y lo convencía, pero bueno, me han dicho. Y poco más te puedo decir ahora mismo no estoy a puertas a ver qué me dicen y intentar ponerme al máximo el mejor rendimiento posible y intentar hacerlo bien y... Dices lo del salto de la tercera a la segunda división, ¿crees que se va a notar mucho o cómo lo prevés? Hombre, yo creo que el cambio de categorías es el tono físico, ¿no? Cambia bastante. Técnicamente y prácticamente, bueno, pues eso lo lleva uno, si nace para ello, no nace. Yo, años anteriores, digo, jugaba en segunda división B, pero, y ya te digo, cambiaba el ritmo, pero pues, no, la verdad es que nunca he estado y, no sé, un poco de nervios así que tiene, pero bueno, y, yo sé que el salto es grande, pero bueno, aún así intentaré estar ahí a más alto nivel y dando todo. 24 años tienes, Juanfran, dices que has jugado en segunda vez, ¿cuál es tu trayectoria? Bueno, mi historial se resume en breve. Yo salí de la cantera del Benidorm, hice un fiché de primer equipo con 17 años y nada, de los cuales 5 años estuve en el primer equipo, en segunda división B, mi último año me fui a jugar a Teniente, en segunda división B también. Y nada, ya luego, en el Teniente pues tuve una lesión importante en el pie y en la mano y me escuchó. A última hora casi me quedé sin equipo, ya pues Paco Martínez me firmó en la Lucía, en aquel entonces estaba allí. Y llevo 2 años, actualmente cuando anuncié la izquierda. Pero tengo entendido que también puedes jugar arriba, de interior, ¿no? Sí, bueno, soy interior reconvertido lateral. 2022, no sé si coincidiste algún año con Luis Miloro, que ha estado varias temporadas. Sí, Luis Miloro, estuve con él en el 22. Una persona mejor turista, además ya podéis ver la historia que tiene últimamente, los años que está haciendo muy bueno. De Pichichi, tanto en Castellón como, bueno, allá donde ha estado, se ha hecho de goles. Y me alegro mucho de tener la plantilla. En el caso de que yo me quede, entre comillas, ya te digo, es un buen jugador. Y sí conozco a uno más, lateral derecho, Sara Collano, que también se lo llevó. A Carpio, pues, sí. A Carpio, sí. Y bueno, personalmente no conozco la verdad a muchos jugadores, pero sí alguna referencia tengo. ¿Y has estado alguna vez jugando en el Martínez Valero, ya sea contra el Ilicitano o con algún otro equipo? ¿O no? No, el Martínez Valero solo lo he pisado para ver algún partido que otro. Pues nada, muchísimas gracias, Juanfran, y que tengas suerte en esta pretemporada y te puedas hacer un huequecito en la segunda división, que como dices es tu ilusión. Muchas gracias, pues sí, luego vamos a hacer intentar estar al máximo y a ver qué pasa. Un abrazo. Ahí estaban las palabras de Juanfran, un hombre que va a hacer la pretemporada con el Club de Fútbol, la lateral izquierdo que viene de la Antigua y que espera en tercera división, la presentó a la segunda. Vamos ya con esos nombres, con esos nombres que han surgido tanto en Facebook como en Twitter, como también en nuestro portal multimedia info3.es, porque son muchos los que quieren ayudar a la división deportiva de Elche para conocer, digamos, cuáles son esos nombres que les gustaría la afición de cara a la próxima temporada. Hablamos con Salvador Campello, que está encargándose de todas las redes sociales de la casa, y creo que han sido muchas las respuestas durante el fin de semana. Lo dijimos el viernes, han participado mucho, ¿no? Salvador, buenas tardes. Agradecer a todos los siguientes que han participado a través de las redes sociales, sobre todo a través de nuestro perfil de Facebook, info3.es, y también a través de twitter@info3, y también, por supuesto, en nuestro reproductor multimedia, a través de la radio online de info3.es, a través de Radio Express. Como estos son muchos los nombres, muchas de las personas que han participado, pero entre ellos destaca el del delantero Pandiano, que juega al menos Osasuna, y que muchos de los oyentes quieren que venga al Elche Club de Fútbol. También tenemos entre los nombres más destacados el de Toché. Eso sí que es verdad que tiene muchos detractores que no quieren que venga. Así que nos decía que cualquiera menos este jugador. Otro de los jugadores que quiere la afición del Elche es Javi Guerra y de Stotovic, el que dicen que tiene mucho olfato de gol y que cada vez que ha venido a jugar contra el Elche nos ha marcado un tanto. Pero el Alcorcón y Vivek del Sporting son otros de los nombres que suenan entre los aficionados. Y te vas a sorprender, pero uno de los nombres que también quieren que vengan a jugar al Elche lo tenemos entre la cantera, es Abraham. Dicen que nos tenemos que fijar más en la cantera del Elche y dejarnos de gastar millones con otros jugadores. Yo, la verdad es que sí que también estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que darle la oportunidad. El Elche el año pasado tenía 4 delanteros profesionales y yo creo que se le debería dar la oportunidad a Abraham o a los de la cantera, sobre todo para ser cuarto cuando Barral ya saben que va a jugar uno. Es decir, tiene Ángel, tiene Linares, que ha pagado 2 meses, tienen que firmar a uno, y yo creo que se debería contar con la cantera, porque 4 delanteros profesionales sí es difícil conseguir gente desde abajo. En cuanto a Walter Pagliari, mucho pena, tiene 35 años, es un llevado una trayectoria impresionante, el precio de Pagliari, los últimos años en primera división, en español y en Osasuna, también ha pasado por el equipo, por Mallorca y otros equipos en de Inglaterra como el Dublin. La verdad que es un jugador con mucho gol, pero luego al interesante se queja de la edad de los futbolistas, pero más o menos que 35 años tiene Walter Pagliari, que creo que está poniendo la vuelta de los equipos de segunda división. La edad que tiene, pues, a lo mejor si no cuadra a nivel equipo de primera, podría pensar en dar un paso atrás y jugar en la segunda división. Yo personalmente no soy partidario de traer jugadores en su última, digamos, última etapa de carrera deportiva. Este punto de vista es que prácticamente la juega en la primera división y no han sabido funcionar demasiado los futbolistas en que viene ya en su recta. Casi prefiero con muchas ganas y a todos. Precisamente eso que dicen los comentarios de Facebook, que necesita el Elche un tiro, así que se gaste dinero la directiva. Dicen que entre los jugadores por los que se podría optar, José Quini y Javi Guerra, deben de ser siempre jugadores que han tenido gol en la campaña y que conozcan bien la liga adelante. Y no, estoy de acuerdo. Y luego a través de Tito también nos llegan comentarios como que vuelva Jorge Molina y Nino, los jugadores jugadores que, según los oyentes de Radio Express, nunca pudieron salir del Elche Club de Fútbol. Aunque eso sí, Elche es una utopía que vuelvan a los proyectos. Joaquín Urina también tiene mucha gente en contra, aunque sus favoritos, o sea, la gente que lo tiene como favoritos, lo defiende a capa y espada. Los que sí que dicen que tienen que venir y, ante todo, que vengan con muchas ganas de jugar, tienen que ser Milik y Kimi. Hay gente que también opina que Arrocena y Azcorra podrían estar en la lista de los convocados para el Elche Club de Fútbol. Entre todos los comentarios destacó uno que dice que tiene que venir al Elche Club de Fútbol algún jugador que se deje en la piel en el campo y que, si no ascendemos, cuando acabe la temporada no se vaya corriendo al mismo olor que los afectados. Eso también lo quisiera yo, pero es muy complicado. Los futbolistas ya saben que van pues, al mayor costo, pues, es su trabajo. Y por eso, pues, además, la vida del futbolista es muy importante, tiene que echar para jugar en las circunstancias. Yo, por los nombres que he escrito, sinceramente, también me gusta el próximo momento. Si no me gusta tener en cuenta con él en primera división, y va a ser muy complicado que venga este futbolista, porque la verdad es que ha demostrado dónde ha estado en su momento de Elche, sino también en el Elche el año pasado, que no jugó tanto, que es un goleador, que es un killer, y que la verdad es que había un grandísimo favor a Elche, y que lo ya rendido por Elche no estaba vendido de tener por la noche. Muchísimas gracias, Alba. Si te parece, vamos a poner otra encuesta de cara a mañana o a los próximos días, y es saber qué equipo te gustaría la afición de Elche que viniera de cara a esta temporada. Que se quita en el Martín de Valero, el más importante de la temporada, aún no está cerrado, ya se mandó en Murcia, pero aquí lo descartan, por lo tanto, a ver qué equipo le pinta este trajera, pero hay que ser un exagerado de ese que os gustaría que hubiera en Madrid de Barcelona, ahora que lo tiene Paliva, pero eso va a ser muy complicado. Así que algo que sea algo realista, qué equipo le gustaría que hubiera al quitar el proceso esta vez. Recogemos esa encuesta y la colgamos ya en el perfil de Info3.es de Facebook, de Twitter, también en el reproductor multimedia de Radio 3. Esperemos todas las propuestas que hagan los oyentes, los seguidores de la página de Verde, las tengo aquí a lo largo de la semana. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alba. Nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Lo último, destacar que el próximo miércoles, es decir, pasado mañana, será presentado Perico, el futbolista que llega del Salamanca, que firma para las próximas campañas. Se ha presentado en el estadio Martínez Valero, que será la primera presentación del conjunto de Verde de cara a la próxima temporada de la Unión. Lo dejamos aquí y se quedan ahora con los informativos. Los equipos informativos, la primera parte a nivel nacional e internacional. Disfruten este lunes. Muy buenas tardes.